Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive 100 años contenta, y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Y haciendo un poco de historia nos volveremos atrás, para recordar las glorias de mis días de chaval. ¿Qué tiene el niño Manuela? Que anda como trastornado. Le noto cara de pena y el colorcillo quebrado. Ya no juega la pelota, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose por el nido. ¿No te parece a ti extraño? No es cosa muy rara que un chaval de 12 años tenga tan triste la cara. Mira que soy perro viejo y andas demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos centinelas los ojillos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué es lo que busca ahí? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que él. José Manuel, no le riñas, que está aprendiendo a querer. Mi padre encendió un pitillo, se enteró bien de tu nombre y te compró unos zarcillos. ¿Y a mí? A mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré a tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa la cinta color de rosa que engalanaba tu trenza. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serios nos pusimos al darte el agua bendita. De vuelta del campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagrada. Y el colorín, y la fuente, y el rocío, y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y aquella cinta lejana que llamea en el horizonte. Todo es sagrado, cielo y tierra, porque todo lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo. Qué bonito me salió. Y tus manos redonditas, y tus pies fingiendo el paso de las palomas uritas. Con la pureza del copo de nieve te comparé, te revestí de piropos de la cabeza a los pies. Te hice un ramo de pitiminí precioso, y luego nos retratamos en las agüitas del pozo. ¿En qué piensas? En darte un beso. Y sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos en la ventana. ¡Shh! ¡Calla! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando la nana. Y mientras tú le cantabas, yo inocente pensé que la nana nos casaba como marido y mujer. Pamplinas, figuraciones que inventan los chavales. Después, la vida se impone. Tanto tienes, tanto vales. Por eso hoy, al enterarme que llevas un mes casada. No dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esa profecía. Tú, cada noche en tu sueño, soñarás que me querías y recordarás la tarde que tu boca me besó y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña, que me morí siendo chico, que se llevó una cigüeña mi corazón en el pico. Pensarás, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Por lo demás, todo se olvida. Verás cómo Dios te envía un hijo como una estrella. Avísamelo enseguida. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante.